todos y bienvenidos a una nueva edición de Mapa Mudo, nuestro espacio radiofónico semanal dedicado al descubrimiento y el disfrute de las músicas francesa y brasileña. El mapa cobra vida cada jueves entre las 10 y las 11 de la noche a través del 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org, si lo haces a través de internet. En su edición 17, el mapa se cubre de armonías jazzísticas con un toque francés. Vamos a descubrir qué comparten la vocalista canadiense Martha Wainwright y el jazzman francés Richard Galliano, el prematuramente fallecido Jeff Buckley y la castigada Edith Piaf, el trompetista en la luz Miles Davis y el acordeonista en la sombra Jean Corti, y el bretón Jan Tiersen y el bonaerense Ignacio Icasto. Luego recordaremos a Ella Fitzgerald y Duke Ellington tocando en la Costa Azul en el 66 y cerraremos el programa con André Manoukian, Mejilla contra Mejilla. El mapa comienza hoy con la extremada pericia y delicadeza de Jean Corti. Thank you. Canoso y mayor y entrañabilísimo Jean Corti, un hombre que toca siempre con media sonrisa en los labios y los ojos vidriosos, interpretaba en su disco de 2007 Versatile esta clásica canción de Jacques Prévert y Joseph Kosma de 1946, que viajó a Estados Unidos 2 o 3 años más tarde y se convirtió en un estándar del jazz del que se cuentan más de 600 grabaciones diferentes. Va a sonar a continuación una de estas versiones, la versión que hicieron Cannonball Adderley y Miles Davis. Thank you. Así de vaporosa sonaba la trompeta aterciopelada y a ratos estridente de el más que consagrado, el gigante del jazz Miles Davis, junto al saxofonista alto Cannonball Adderley, en una grabación de 1958 en la que también participaron Art Blakey en la percusión, Hank Jones en el piano y Sam Jones en los bajos. El disco en cuestión se llama Something Else y es el disco con el que Cannonball Adderley se inscribió en la historia del jazz, o pasó a la historia del jazz, aunque hay que decir que él ya había participado en la grabación de quizá el disco más mítico que jamás haya grabado un quinteto de jazz, el famosísimo Kind of Blue de Miles Davis. Pues este tema, Les Feuilles Mortes o Autumn Leaves en su versión en inglés, es lo que comparten Jean Corti y Miles Davis y Cannonball Adderley, entre muchos otros músicos. Vamos a seguir descubriendo versiones interesantes y bueno, a veces curiosas por la separación en el tiempo o por la distinta naturaleza de los que eligen interpretarlas. Vamos a escuchar ahora una canción que hizo famosa Edith Piaf en el año 1939. Se titula Je n'en connais pas la fin. When I was small, all summer long it had a fair, wonderful fair. wings and all. I used to love my little fair, and at the cross of every day, I could be found dancing around a merry-go-round that he used to play. Así sonaba la voz de la parisina Edith Piaf en un concierto de 1957 en el Carnegie Hall de Nueva York, la sala de consagración de muchos artistas. Por eso, precisamente, canta en este caso Je n'en connais pas la fin en inglés, una canción que en principio tiene una letra en francés. Años más tarde, 40 años más tarde prácticamente, en 1995, el californiano Jeff Buckley, el hombre de la prodigiosa voz de 4 octavas y media, nada menos, da un concierto en París, en la sala, en la mítica sala, en el mítico Teatro Olimpia, en el que precisamente se consagró Edith Piaf. Y en ese concierto canta, entre otras cosas, Je n'en connais pas la fin también. La versión que vamos a escuchar de Jeff Buckley de esta canción de Je n'en connais pas la fin pertenece, sin embargo, a una grabación que había hecho un par de años antes, en el 93, en un club neoyorquino llamado Cine. Vamos a oírla. To know a little square so long ago when I was small. Oh, summer long it had a fair, wonderful fair with swings and all. I used to love my little square, and at the close of every day I could be found dancing around. A merry-go-round that used to play.

coin paradis, pour un coin parapluie, je ne perdais pas de chance. Même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien vit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie pour un coin de paradis, il avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis pour un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Así de preciosa sonaba esta versión de Jan Tiersen de Le Parapluie de Georges Brassens. Vamos a seguir en este mapa mudo de hoy, que ya ha pasado hace un ratito de su Ecuador, con otra gran canción que hizo famosa Edith Piaf en 1957 con el título de La Foule, la multitud. Aunque esta canción en realidad es una composición de un compositor argentino y tiene ritmo de vals peruano, curiosamente. Bueno, en español la han grabado, no sé, cientos de artistas, y en todos los ritmos que os podáis imaginar. Seguro que todos la conocéis. Se llamó Que nadie sepa de mi sufrir, o también Amor de mis amores. Para esta noche he seleccionado dos versiones que curiosamente rinden homenaje a Edith Piaf. La primera que vamos a escuchar es la de Martha Wainwright, la hermana de Rufus Wainwright, los canadienses. Pertenece a un disco que se llama Sans Fusil ni Souliers à Paris, sin fusiles ni zapatos en París. Y es un disco en el que ella rinde homenaje enteramente a Edith Piaf. Vamos a oír su versión de La Foule. Autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, ils se reculent, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, ne formant qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, livrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulever nos deux corps et lancer s'envolent, et retombent tous deux épanouis, délivrés et heureux. Et la joie éclaboussée par son sourire me transverse et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte, je me débat. Mais le son de sa voix s'étouffe dans les rires des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Entraîné par la foule qui se lance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné et que je n'ai jamais retrouvé. Así de fiel a la original de Edith Piaf sonaba esta versión de Martha Wainwright, esta mujer con esta voz apasionante desde mi punto de vista. Mucho menos fiel a la versión que grabó Edith Piaf en allá por, no sé, 1930 y algo, muy, muy, bueno, no sé, igual no tanto, igual en los 50, no sé. Es la interpretación que hizo Wynton Marsalis junto con su quinteto en el Festival de Jazz de Marciac en el año 2010, hace un par de años, y en la que contó con Richard Galliano, el acordeonista, como artista invitado. Y después este trabajo se grabó en un disco que se llamó From Billie Holiday to Edith Piaf y que incluye interpretaciones de canciones de ambas cantantes. Además de esta preciosísima e interesantísima versión de La Foule, hay una versión muy, muy, muy bonita de Strange Fruit de Billie Holiday que os recomiendo mucho que escuchéis. Vamos a oír ahora La Foule. preciosidad, qué preciosidad esta versión de Wynton Marsalis con su quinteto y con Richard Galeano. A mí, desde luego, este hombre, Richard Galeano, me emociona muchísimo y me parece que tiene un valor incalculable la labor de limpieza, de recuperación del estatus, ¿no?, del acordeón que está haciendo, ese instrumento que ha sido tan castigado, ¿no?, y sobre el que ha habido tan poco interés durante mucho tiempo, y yo creo que él le está dando, bueno, no solo él, obviamente, pero él creo que ha sido la persona que ha sabido llevarlo al jazz y sacarle todo su partido en el jazz, y que lo está convirtiendo en un instrumento de primera categoría, en un instrumento solista. Seguiremos poniendo al señor Richard Galeano en el mapa mudo, y yo creo que muchas más veces. Y vamos a seguir en este mapa mudo que ya se acerca casi a su final. Vamos a seguir hablando de festivales de jazz en Francia y de, en este caso, del festival de Juan Le Pin en 1966 en la Costa Azul, en el que tocó Duke Ellington junto con Ella Fitzgerald. Y bueno, juntos cantaron, voy a poner dos canciones de esa sesión del día 28 de julio del 66. La primera que va a sonar es Lullaby of Birdland, el clásico de George Shearing de 1952. Lullaby of Birdland significa algo así como canción de cuna o nana de Birdland, un club de jazz que tomaba su nombre, bueno, al que le habían puesto el nombre en honor a Charlie Parker, a Bird. Y después va a sonar otro de los grandes estándares del jazz, Let's Do It, Let's Fall in Love, Hagámoslo, Enamorémonos, una canción de 1928 de Cole Porter, también en la voz de Ella Fitzgerald. Las voy a dejar sonar seguidas. Words to reveal.

out fishing in the river on the cream, but it doesn't thrill me half as much as dancing. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven. Así con esta preciosa versión de Cheek to Cheek de la canción de Irving Berlin terminamos hoy el mapa mudo, no sin ganas de irme yo también a bailar Cheek to Cheek y a estar un ratito in heaven. Bueno, ya sabéis que volvemos el próximo jueves de 10 a 11 en el 105 de la FM si nos escucháis desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, en radiocrash.org si nos escucháis a través de internet. Ya sabéis, los que no hayáis podido escuchar el programa de hoy, que podéis oírlo a través del podcast, que estará colgado dentro de unas horitas en nuestro sitio web. Chicos, chicas, aquí pongo por hoy el cierre a este mapa mudo. Solo deciros que os deseo a todos y a todas una semana nocturna e improvisada como el jazz. Nos oímos aquí en Radio Crash dentro de 7 días. Chao.